When I ask the question, Lord, I get no reply. Antes de pensar en irte, tendrías que empezar por ti. Antes de pensar en irte, crecí agarrándome de un natural. Tenía planes de lo más normal, pero me tuve que ir. Pa' que crezcas y que seas feliz, yo no le respondí. Y cada día en la carta FM, la verdad me sentía bastante bien. Pero me tuve que ir y ahora no sé por qué. Llegó ese día y simplemente explodí. Pero siempre sentí que tenía dos, tres cosas que decir. Divertidas pero simples, corriendo escondidas, tocando timbres, huyendo de la vida imperativa como skinheads. Siempre me ha gustado conversar, tener a dos con quien pecar y una que te dé paz. Con quien compartir tus problemas, una cena, y por horrible que suena, sé que te pedí más. Estás, y sé que no he sabido agradecértelo, y que quiera hacértelo, y que me monte estos tracks, y que haga esto pensando en ti, no lo va a hacer mejor. Así que no te enredes, tómate esto, amor. Pégate a las paredes y ahórrate el temor. Es para hacerte amor y para hacerte el amor, y al parecer aparatitos para meterte calor. Hace. ¿Sabes qué me hace sentir así de bien? Me hace sentir así, así. Y luego me hace sentir así de mal. Me hace sentir así, así. ¿Sabes qué me hace sentir así de fresh? Me hace sentir así, así, así. Y luego me hace sentir de la chinga. Me hace sentir así, así, así. ¿Sabes qué me hace sentir así de bien? Me hace sentir así, así, así. Y luego me hace sentir así de mal. Me hace sentir así. ¿Sabes qué me hace sentir así de fresh? Me hace sentir así, así. Y luego me hace sentir de la chinga. Me hace sentir así, así. ¿Sabes qué me hace sentir así de bien? Me hace sentir así, así. Y luego me hace sentir así de mal. Me hace sentir así, así. ¿Sabes qué me hace sentir así de fresh? Me hace sentir así, así.